en Super 8. Bienvenidos a uno de los últimos programas de esta temporada. Sí, amigos, la verdad es que ya estamos casi cerrando la presente temporada de En Super 8, que, una vez más, acabará con un simpático directo en el Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Bilbao, el 25 de junio en el Palacio Euskalduna, que no os habíamos dicho nada hasta ahora. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Algún problema? No sé ni cómo le dejan entrar. Pues porque soy buena gente y no me bordo, como dice usted. Oiga, que yo no pienso ir, ¿eh? No, si no están invitado, que ya sabía yo que me iba a dejar vendido un año más, para variar. El resto de En Super 8 sí que estará allí como hicimos el año pasado, pasando el día y por la tarde pues haciendo el programa con algún fichaje estrella que mejora y mucho lo presente. Bah. Suponemos que nos tocará, porque hay más podcasts por allí, sobre las 5, las 6 o así. Ya avisaremos en nuestras redes sociales. ¡Qué cabrón! Y lo ha conseguido hilar. Sí, lo he conseguido hilar. Y usted me lo ha jodido con el recordatorio de nuestras formas de contacto. Lo quería hilar. Y es que el horario fijo lo anunciaremos pues en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter, que es @ensuper8. Y si vais a ir, pues nos lo podéis decir por ahí o en nuestro correo electrónico, que es ensuper8@gmail.com, o en el formulario que tenemos en nuestro blog, que es ensuper8.com. Y ya que estamos recordando cosas, pues os recordamos que el programa también está en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que se emite en Radio Battletoads y en Radio Podcastellano. Ya. Oiga, que todo esto es muy bonito y tal, pero ¿hoy hay peli o solo estamos de promoción? Hay peli, claro. Una moderna. Ya. El concepto moderno suyo es un poco difuso. A ver, de 2016. ¡No joda! Sí, y además le va a gustar. ¿Cuál? ¿Deadpool? Espere. ¿Deadpool? ¿El jodido Deadpool? Sí. A ver, ¿quién es usted y qué ha hecho con el gañán que suele conducir el programa? Que soy yo, que me gusta la peli. ¿Qué pasa? A ver, no me ha entendido. ¿Que quién coño es usted? A ver, que soy yo, que se lo juro que soy yo. Baje el almande, hombre, que soy yo de verdad. Que no me venga con hostias, que quién es usted. Joder, que soy yo, el de siempre. A tomar por culo, por las malas. A ver, pero ¿qué hace? ¡Suélteme! ¿Qué hace? ¡No! No lo voy a soltar, impostor, que al otro imbécil le odio a muerte, pero es mi imbécil. Si alguien tiene que acabar con él, soy yo. Va. Bueno, gente, que debido a dificultades técnicas... ¡Que se calle! Que, bueno, debido a unos problemillas, voy a ir yo a sumario. Venga, con un par. Sumario. Bueno, chavalería, esto es la misma mierda de siempre, pero esta vez la peli mola más, así que no os perdáis. Empezamos con la ficha de la película, os contaremos la vida de un director que encima es un novato, iremos con un reparto baratujo pero resultón, luego os contaremos mil movidas del cómo se hizo y todos esos rollos, luego tenemos... joder, tenemos un cardo de curiosidades de esas, y acabaremos con la despedida. Y la nota, sí. Oiga, suélteme ya, imbécil. Mire, le voy a soltar, porque en el fondo me la suda si es un impostor o no. A ver, yo lo que no quiero es estar hablando todo el programa. Bueno, el mismo vago de mierda de siempre. Y que no se ha leído el guión, ¿no? Y que no me lo ha leído, no. Pues venga, suba la música y suélteme, que he estado hoy muy tocapelotas. Ficha de la película. Ay, bueno, por fin hemos conseguido que nos suelte aquí el técnico psicópata de turno. Bueno, y para nuestro programa de hoy tenemos, como ya sabéis, Deadpool de 2016. Su género es el de acción, comedia y superhéroes, porque ya casi es un género el solo. Su director es Tim Miller, que seguro que no suena de nada, pero luego os va a sonar un poco más. Y el guión, pues bueno, el guión corre a cargo de Red Rich y de Paul Wernick, un dúo capaz de escribir Bienvenidos a Zombieland. ¡Ah, qué buena! O G. Joe la venganza. Oh. ¿A que sí? pero la creación del personaje es de Rob Liefeld y Fabián Nicieza. Ya intentaremos contar algo más de todo esto, aunque aviso, no tenemos en el equipo a ningún experto en cómics ni presupuesto, si no, no tendríamos el técnico que tenemos. Oiga, que estoy aquí. Ya. Bueno, eso, que esperamos no ofender a nadie si nos columpiamos en alguno de los datos, no nos crucifiquéis mucho. Produce Deadpool, la 20th Century Fox y Marvel Entertainment, además de la Donner's Company, la compañía de Richard Donner, de la que ya hablamos en Un Domingo Cualquiera, TSG Entertainment, una colaboradora habitual de la Fox en la producción de sus películas, después de que en sus inicios hiciera lo mismo, pero con la Warner, y que ha participado en cosas como X-Men Días del Futuro Pasado, Birdman, Perdida, Kingsman o The Martian. Ya se ve por dónde van los tiros, ¿no? Básicamente participa como asociada en Blockbuster de la 20th Century Fox. Y también tenemos a Kimber Jens, una compañía del guionista y productor David Kimber, de ahí el nombre, muy creativo, David. Por eso es guionista. Claro, claro. Bueno, pues esta compañía de David también está normalmente asociada con la Fox, para que la productora del 20 gigantesco pues tenga acceso preferencial a los proyectos de Kimber, como ha sido en The Martian o mismamente en Deadpool. Aunque la compañía de Kimber tiene más libertad para hacer cosas con otros estudios también. Distribuye Deadpool la 20th Century Fox, así a nivel global, y en España lo hace como Hispano Fox Films, eso en cine, y acaba de salir en DVD y tal, así que suponemos que también lo hará la Fox. La música de la película corre a cargo de Junkie XL, un DJ holandés que también participa en la banda sonora de Batman contra Superman, la del Amanecer de la Justicia, y el presupuesto es de 58 millones de dólares solo. Teniendo en cuenta su género, es bastante poco, ya lo contaremos luego. El fin de semana de estreno recaudó 135 millonazos, haciendo polvo cualquier previsión, y la recaudación total en USA fue de 362 millones hasta la fecha, y el boca a boca y sus ingeniosas campañas de publicidad han hecho que se lleve la friolera de 754 millones en todo el mundo, y no nos extraña. En el Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce. ¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes si esto es radio, que no se ve? ¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce! ¡Ah! Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina? Crujiente. ¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas? ¿Patas? ¡Ah! Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Greco. ¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no? Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine. Estamos en elsuper8.com. Dirección. La dirección de Deadpool corre a cargo de el debutante Tim Miller. Extraña y corta carrera de momento la de este animador. Tan extraña y tan corta que incluso puede que nos sobre canción cuando terminemos con su biografía. Director es ahora, pero su historia en el cine comenzó como supervisor de efectos visuales allá por el 95, en la peli Asesinos del Más Allá, una de terror con Jeff Goldblum y Alicia Silverstone, cuando Goldblum era el puto crack que se había colado en el reparto de Parque Jurásico e Independence Day. Eran otros tiempos. Ese mismo año, el amigo Tim había fundado Blur Studio, una compañía que se fue colando poco a poco en diferentes producciones hollywoodienses y cuyo mayor éxito fue su nominación en 2004 por un corto de animación en los Oscar. Pero, como decimos, la fama de la compañía de Tim iba en aumento. De colaborador en los efectos visuales de Rocky Balboa, pasó a hacerlo con los de Avatar, El Hombre de Acero o The Amazing Spider-Man 2, donde había pasta. Y aparte de la compañía, ¿de quién también aumentó la fama? Pues claro, la de nuestro amigo Tim Miller, que de dirigir cuentos animados pasó a supervisar la creación de openings como los de The Kid with the Dragon Tattoo o a participar en Scott Pilgrim o en Thor, El Mundo Oscuro. En tareas menores sí, pero ya empezó a meter la cabeza en más aspectos del mundillo. A lo largo del tiempo se le ha relacionado con diferentes proyectos como director. Legendary Pictures lo fichó para la adaptación a acción real de otro cómic, Gravel. Sony para adaptar la novela de ciencia ficción Estaciones. O para llevar a la animación un largo a través de su empresa llamada The Goon. Pero ninguno de estos proyectos llegó a salir adelante. Parecía que nuestro amigo estaba maldito, que nunca llegaría a dirigir. En 2011, tras el rechazo de un montón de directores más, a Tim le encargaron la dirección de otro proyecto. Un proyecto nada claro y cuya producción se fue alargando en el tiempo. Parecía, una vez más, otro de los proyectos perdidos en los que aparecía el nombre de Tim Miller y se perdía para siempre, pero nada más lejos de la realidad. Aquel proyecto sería un pelotazo y el debut en la dirección de nuestro compi. Aquel proyecto era Deadpool. Ya veis que se nos ha hecho muy corta la biografía del director y hemos llegado al reparto en un pispás, un reparto encabezado por Ryan Reynolds, que hace el papel de Wade Wilson, bueno, de Deadpool. Morena Baccarin hace de Vanessa, una actriz curiosa que hasta ahora no ha tenido ese espaldarazo que puede haberle dado este trabajo. De madre actriz ha hecho de todo y mucho relacionado curiosamente con producciones más o menos de culto o relacionadas con los cómics. Fue sustituta de Natalie Portman en una producción teatral. Fue compañera de estudios de Claire Danes, con quien ha coincidido luego en Homeland. Participó en la fallida y mítica Firefly de Joss Whedon y en su película Serenity. Ha estado en Stargate, la serie, en el remake de V también. Ha participado en doblajes de películas de animación de Batman o en acción real ha estado en la serie Gotham. Un currículum que no brilla, pero que le deja en una situación muy interesante después de ser la pareja de nuestro antihéroe. Y es que se ve que le gusta el mundillo. Además, puede que este currículum le ayudara a estar precisamente en Deadpool, que tenía un presupuesto bastante ajustadillo y es perfecta para el papel. TJ Miller es comadreja, un comediante habitual, se estrenó con una de monstruos, la del narrador de Monstruoso de Cloverfield, una voz que los amantes de la versión original han oído muchas más veces, en Cómo entrenar a tu dragón o en Big Hero 6. En televisión, aparte de las típicas actuaciones de Comedy Central, pues ahora le tenemos en Silicon Valley. Y también es podcaster, colaborando en un par de programas de Estados Unidos de comedia y de cine. Seth Crane es Ajax, graduado en Bellas Artes y cantante de rap, el malo de la función es todo un artista londinense, como veremos en los títulos de crédito. En la actuación aún no se ha prodigado mucho, pero ya le ha dado para aparecer en Juego de Tronos, a protagonizar el remake de Transporter y en aparecer como el simpático Francis de Deadpool. Apunta a que lo veremos mucho más en el futuro. Gina Carano es polvo de ángel, aunque la actuación no es su principal ocupación, o por lo menos no era su principal ocupación. Como se puede adivinar, Gina es en realidad, o era, una luchadora profesional, una mala bestia, dicen. Aunque eso sí, desde hace años anda metida en esto del cine. Su carrera no es muy larga tampoco, pero todo se andará. Estaba en la sexta entrega de Fast and Furious y en una de acción de Steven Soderbergh, Indomable. Y la cosa se completa con Brianna Hildebrand como cabeza nuclear adolescente megasónica, un nombre cortito y manejable. Stefan Kapczyk es la voz de Coloso. Eso sí, la captura de movimiento no es suya, es de Andrew Tricoteux. Y Karan Soni es Dopinder. Y creo que no nos dejamos a nadie o casi nadie, porque el resto al final son figurantes. Así que vamos con Ryan Reynolds. Avisados estáis que tampoco es que sea muy larga la carrera de nuestra estrella de hoy, de Ryan Reynolds, al menos hasta ahora. La familia de Ryan no está ni mucho menos relacionada con la actuación, que va, de hecho su familia es bastante normalita. Sus hermanos son casi todos policías, y uno de ellos policía montada, porque sí, el amigo Ryan Reynolds es canadiense. Ryan empezó en la actuación con prácticamente 15 añitos. Sí, en Canadá, en una serie de televisión que en USA distribuyó Nickelodeon con ese nombre precisamente, 15. Aunque su título en el País del Frío era otro. Después de eso, la nada. Bueno, al menos la nada durante 3 años, que fue lo que tardó en volver al mundo del espectáculo mientras acababa sus estudios. Llegó a empezar la universidad, sí, pero mientras aceptaba papeles aún en su país, en Canadá. No tardaría en dejar esos estudios en cuanto vio que aquello de ser actor podía tener salida, y con ese afán viajó a la Meca del cine. Se inició de secundario como partener de Melissa Joan Hart en la película de Sabrina, una bruja adolescente, con el gato aquel que hablaba y tal, o en distintas comedias, y es que su mundo habitual fueron las comedias. Sí, el galán que es hoy en día se fajó en las comedias americanas más gamberras, eso sí, casi siempre como secundario de un reparto que encabezaban las estrellas adolescentes del momento, muchas de ellas estrellas de primera fila hoy en día. En Aventuras en la Casa Blanca acompañaba a Kirsten Dunst y a Michelle Williams, en Persiguiendo un Sueño a Jerry O'Connell y a Alyssa Milano. Pero en Van Wilder Animal Party se veía por fin el auténtico potencial de Ryan. Después de pasar por series o por episodios de más allá del límite, por fin conseguía un protagonista donde quedaba claro en qué era bueno Reynolds. Pero a nuestro actor aún le faltaría un empujoncito más, aunque fuera un empujoncito al abismo. Bueno, como casi toda su carrera, que ha ido de abismo en abismo. Para el 2004, y aprovechando el tirón, se había decidido lanzar el cierre de la trilogía de Blade, y para ello decidieron que el solitario vampiro tuviera un buen equipo alrededor. Pero tampoco era cuestión de quitarle mucho protagonismo a Wesley Snipes, así que se trajeron actores de televisión, o que no eran demasiado conocidos. De buena hora de la función, escogieron a Jessica Biel, que a entonces no había hecho más que televisión o correr en camiseta corta mientras la perseguían en el remake de La Matanza de Texas. El otro escogido para el rodaje fue nuestro Ryan Reynolds. En un papel, eso sí, que había rechazado antes Colin Farrell, que ya estaba escarmentado en eso de hacer papeles comiqueros después de participar en Daredevil. Se ve que todo aquel baile no le gustó mucho a Wesley Snipes. Tampoco el que le dieran la dirección al guionista de las dos primeras entregas, David S. Goyer, con el que prácticamente no se hablaba en el rodaje. Wesley se pasó la mitad del tiempo metido en su caravana, incluso negándose a rodar muchas de sus escenas. Y cuando estaba fuera, pues se dedicaba a meterse con el resto del reparto y a acusar al director de racista, todo un cuadro. A Reynolds, por ejemplo, lo llamaba jocosamente cracker, algo así como blanquito. El resultado no se hizo esperar. La película más cara de la saga fue la que menos resultados tuvo en taquilla. Y aunque salió ganando dinero, a nadie le quedaron ganas de volver a trabajar con Wesley Snipes. Y no nos extraña nada. Esa fue la primera gran película hollywoodiense de Reynolds. Mientras seguía haciendo caja con comedias románticas de lo más soso, Ryan se dispuso a participar en su segunda gran película de estudio, otra vez de secundario y otra vez relacionado con los cómics. Después de la caja que habían hecho con las tres películas de los X-Men, a alguien se le ocurrió que sería buena idea explotar cada personaje por separado con los X-Men Origins. Ya contaremos luego cómo llegó Reynolds a hacer este engendro en afán por encarnar a uno de sus personajes favoritos de cómic. Seguramente en parte a X-Men Origins Lobezno le debemos el que se hiciera en Deadpool en 2016. Pero en su momento no pareció una gran ocurrencia. ¿Cómo le fue la peli? Bueno, ¿habéis oído hablar de más pelis de X-Men Origins? No, pues así de bien le fue. Pero no, no sería el último trompazo que Ryan tendría haciendo de superhéroe, no. Sentaos que esto tiene tela. En el 97, la Warner ya se había dirigido a Kevin Smith para escribir un guión sobre Linterna Verde, pero les dijo que no es. Durante años el estudio siguió persiguiendo a directores de lo más variopinto, según lo que estuviera de moda en cada momento para sacar ese proyecto adelante. Tarantino, por ejemplo, fue otro de los candidatos. A David S. Goyer, que parece que está metido en todas las salsas cuando se trata de superhéroes, también lo tentaron, tras su guión de Batman Begins, pero él prefirió escribir sobre otro superhéroe, sobre Flash. Aún estamos esperando esa película. Después de años y reescrituras, tirar varios proyectos abajo y demás, parecía que en 2010 estaba todo listo. De un racimo de posibilidades donde estaban Bradley Cooper, Justin Timberlake o Jared Leto, el afortunado elegido fue Ryan Reynolds. ¿Por qué no elegirían a Justin Timberlake si total no es ni actor ni nada? ¿Puestos a joderle la cara a alguien? En fin. A los 200 millonacos de presupuesto se sumaron nada menos que otros 100 de promoción mundial, que más les valdría haber tirado directamente al río, porque era mejor que el esperpento que se marcaron. Hicieron hasta un videojuego y cómics. Cómics sobre una película basada en un cómic. Todo genial, todo una ocurrencia perfecta. De hecho, tuvieron que suspender todo lo que planeaban traer después, continuaciones, expandir el universo y demás. No sé cómo al pobre Ryan le quedaron ganas de enfundarse de nuevo en unas mallas de colores. Después de tanto batacazo, Ryan volvió a su lugar natural, las comedias y las películas de acción, como en El Invitado, con Denzel Washington, una película que se suponía tendría una continuación, pero que nadie sabe nada de ella. Por el camino entre chasco y chasco también podemos destacar que hizo Buried, Enterrado, una película española, o casi, donde la verdad es que está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que toda la película es un tío enterrado en un ataúd. Bueno, pues después de todo esto, Ryan, como sabemos, se atrevió con otro superhéroe. Bueno, no, que no es un superhéroe según él, pero que mola mucho y va en mallas. Un tipo que se ajusta mucho al carácter gamberdo que le hemos visto a Reynolds en alguna de sus comedias. Pero eso, claro, lo contaremos en un ratito, en la historia de Deadpool. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heitzel Sound, Daniel Evitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco. Historia. lo cierto es que, si os decimos la verdad, hasta que empezó la campaña de marketing de la película, las referencias que por lo menos yo tenía de Deadpool eran más bien nulas. Tampoco es que yo esté muy versado en esto de los cómics, ¿eh? Más allá de los típicos de Batman, Spider-Man, Iron Man... Y bueno, Iron Man gracias casi a las películas también, porque fuera de las grapas pues tampoco se había prodigado mucho. Vamos, parecido a lo que le puede pasar ahora a Deadpool. Si preguntabas a cualquiera, pues sí, le sonaba de algún crossover, de aparecer de invitado en viñetas de otras colecciones, pero al menos en España tampoco había aparecido mucho tampoco, por lo que hemos podido ver. Los muy aficionados, pues sí, lo tienen perfectamente identificado y cultificado como lo que es, un personaje gamberdo, el mercenario Bocazas, y es que ha tenido sus altos y sus bajos en las viñetas, aunque estando siempre como un secundario, un héroe pero de los de la fila de atrás, de los de segunda fila. Y como pasa con todos los héroes en este siglo, al igual que pasaba con el Hombre Araña, que ya es nombrado siempre como Spider-Man, o Hulk, que conocíamos en sus primeros años con el castizo nombre de La Masa, Deadpool, en su traducción al castellano, también tuvo otro nombre, menos pegadizo y molón, pero igualmente descriptivo, Masacre. Creado por Doug Liefeld y Frank Nicieza, más por Liefeld que por Nicieza hay que decir, apareció como secundario, como soldado de fortuna en los últimos cómics de Los Nuevos Mutantes allá por el 1991, precisamente cuando en el cine debutaba Ryan Reynolds, y aparecía Deadpool como mercenario. Se supone que como un mercenario basado en Deathstroke, de Teen Titans. Ni idea de quién es este otro tampoco, la verdad. Aunque otra de sus fuentes de inspiración sí que es más clara y más conocida, Spider-Man. Y es que, al igual que hace el Hombre Araña, Masacre es un Bocazas que no para de burlarse de sus enemigos, incluso en los momentos de más tensión. De hecho, Liefeld, cuando le dieron la colección, quería eso, quería su propia versión de Spider-Man y también su propia versión de Lobezno, que eso es lo que intentó con la pareja en los cómics de Deadpool, Cable. Sus propias versiones de otros superhéroes, pero sus propias versiones bastante más cafres que las originales. Tras el éxito de estas primeras apariciones, por fin Deadpool consiguió su primera miniserie, como pasaría en su momento con otros héroes secundarios, una especie de prueba piloto para ver si podían graduarse y tener colecciones de verdad. No le fue mal, porque unos años después nuestro simpático Masacre, o Deadpool como queréis, recibía por fin su primera colección más o menos regular. Y para entender esta colección tenemos que remitirnos a sus orígenes. ¿De dónde sale Masacre? Bueno, Masacre sale de un experimento después de ser mercenario en la realidad y de cambiar mil veces de identidad hasta llegar a ser Wade Wilson. Al igual que en la película, le diagnostican un cáncer terminal. Para poder seguir viviendo, aceptará someterse a un experimento que lo curará. Y eso sí, también lo hará invulnerable, casi como Lobezno, porque sí, lo habían tratado con células de nuestro mutante de uñas más largas. Pero esto provocó en nuestro simpático Wilson un par de efectos secundarios. Primero, es un aspecto bastante horrible, la verdad. Y segundo y más importante, un trastorno mental importante. Ese personaje es el que se encontró Joe Kelly cuando le encargaron la serie de Deadpool en el 97. Una serie de prueba que sentían podía cancelarse tras cada número, con un personaje psicótico que no puede morir. Joder, se lo iban a pasar en grande. Y no es para menos, la forma de combate de aquel Masacre era tal cual, sin cortarse un pelo ni en lo Bocazas. Ahí fue además donde ganó su apodo de mercenario Bocazas. Y tampoco se cortaba nada en lo violento. ¿Qué coño importa si me cortan una mano o la cabeza si me van a crecer de nuevo? Era un homicida totalmente diferente a cualquier otro héroe. Su forma de ser, sus referencias a la cultura popular y su poca moral lo convirtieron en un personaje de culto para unos pocos, ya que nunca ha pegado el gran salto a la primera línea. Pero siempre se agradecía su aparición en los cómics más famosos. A lo largo de los años, además de una serie con Cable, ha aparecido en las Secret Wars, en las Civil Wars, con Spider-Man, con el Capitán América, con Lobezno, con Hulk... Como su personaje, la carta de Deadpool era un mercenario que animaba la fiesta apareciendo en cualquier bando que lo necesitase, y la verdad es que se agradecía la cosa, porque era capaz de hacer lo que otros superhéroes enmayados no podían. Hablar directamente al lector era uno de sus recursos clásicos, pasarse de la raya en violencia, en sexo o en todo lo que fuera políticamente correcto era la otra, y su factor de regeneración que lo hace inmortal, unido a que está loco de remate, es lo que le pone la guinda al más payaso de los superhéroes. Si creéis que Spider-Man es gracioso o que Iron Man no es un superhéroe muy normal, es que no os habéis cruzado con el cabrón de Deadpool. Esos rasgos son seguramente los que han hecho que no sea una gran estrella, porque al final ese sobrarse, y más en cómics americanos, que allí tienen la moral como la tienen, pues le limitaban un poco. Donde estaba casi vetado por esto era en el gran escaparate de los cómics para el gran público, en el cine, pero no por mucho tiempo. Vamos a verlo. Corría el año 2000, cuando la 20th Century Fox recuperaba un género que parecía muerto desde hacía años, el de los superhéroes. De la mano de Marvel, la Fox primero con sus X-Men o la Columbia con Spider-Man abrían la veda de unas películas que desde entonces se han creado todo un género. Las cifras no mentían, ante la falta de ideas la respuesta estaba en los cómics. Ahí había décadas de historia por explotar y los efectos especiales actuales permitían lo que antes no era posible, al menos de una manera digna. En aquel año 2000, Artisan Entertainment, hoy en día absorbida por Lionsgate, llegaba a un acuerdo con Marvel por los derechos para coproducir películas sobre al menos 15 personajes de la editorial. Entre ellos pues estaban el Capitán América, Thor, Pantera Negra o Deadpool. Pero parece que no pudo ser. Lo más que llegó a hacer Artisan fue The Punisher y con no mucho éxito. Pero tras la compra por parte de Lionsgate, los derechos los cedían a una nueva interesada en sacar este personaje adelante, New Line Cinema. Ese mismo año, Reynolds hacía el personaje de Aníbal King en Blade Trinity, un personaje con un vago parecido bocazas con nuestro superhéroe vestido de rojo. Un productor de otro estudio que estaba en el rodaje le dijo que había visto un trozo del metraje y que él era Deadpool. Pero Reynolds no sabía de qué le hablaba. El productor le insistió: confía en mí, si alguien tiene que hacer una peli sobre Deadpool, ese eres tú. Poco después, aquel mismo productor le envió un montón de cómics del superhéroe. Uno de los primeros que leyó era la saga de Cable y Deadpool. Precisamente en uno de sus números, nuestro sicario favorito se describió como un cruce entre Ryan Reynolds y un Sharpei. Parecía el destino. Evidentemente, después de esto, Ryan quiso ser Deadpool a toda costa, pero no le saldría muy bien. Las conversaciones de la New Line con el guionista David S. Goyer no acabaron de fructificar, por lo que sin saber qué hacer con el personaje, se lo cedieron a la Fox, que dado su interés quiso inmediatamente a Reynolds en su papel favorito, pero no todo sería de color de rosa. La Fox lo incluyó en su serie de películas de orígenes de los X-Men, en X-Men Origins de Lobezno, y tras el fin de semana de estreno comenzaron a preparar la película en solitario de Deadpool, con los guionistas Red Reese y Paul Wenny contratados para escribir la historia. Pero no todo salió como se esperaba. Tras el estreno, la recaudación se fue desplomando y el personaje de Reynolds, que se pasaba media película con la boca cosida, fue de lo peor. ¿Cómo puedes tener al más gracioso de tus personajes mudo durante medio metraje? Ese no fue el único problema. Ese año, en 2009, se estrenó otra película basada en un cómic y con calificación R, como sin duda requeriría una cinta sobre Deadpool. A pesar de estar bien conseguida, Watchmen no consiguió recuperar el dinero que se invirtió en ella, en parte debido a su calificación. Junto con este fracaso se enterraba la posibilidad de una adaptación al cine, por ejemplo, del juego de Bioshock, y también nuestra querida adaptación de Deadpool. A pesar de todo esto, los guionistas ya estaban contratados y el guión escrito. Con la noticia de la cancelación, aquel guión con un reinicio completo del personaje que nada tenía que ver con el que vimos en Origins, se filtró. Así, de casualidad. De esto que vas a enviar por fax un Albarán y mandas un guión entero. La buena acogida que tuvo hizo que la Fox intentara algo más, aunque la verdad es que sin muchas esperanzas, ¿eh? Tras enviar el guión a Robert Rodríguez y que este lo rechazara, contrataron al encargado de efectos, Tim Miller, y le dieron un pequeño presupuesto para rodar con Reynolds una escena de prueba, con efectos y todo, una escena completa. La verdad es que no quedó nada mal, pero el problema fue que tanto el director como el actor insistieron en que no podían hacer una película que no estuviera calificada para adultos, con una clasificación R. La Fox, después de los resultados de Watchmen, no estaba dispuesta a jugársela, así que en 2012 paraba la producción del proyecto una vez más. 2 años pasaron, nada menos, hasta 2014, cuando se filtró aquella escena que se había rodado. Aquella escena primera que removió las redes sociales y se propagó como la pólvora. Un movimiento que Rod Liefeld, el creador del personaje, atribuyó al mismo Ryan Reynolds. Reynolds declaró que estaba seguro, al menos en un 60%, que él no había sido. Pero que de haberlo sido, lo habría hecho. ¿Por qué? Pues porque debido a él, finalmente la Fox dio libertad al actor y al director para rodar como querían una película sobre Deadpool. Evidentemente aquí la Fox se la jugaba, que era lo que no quería hacer hasta ese momento, pero no a cualquier precio. El presupuesto de la película, teniendo en cuenta su temática, es reducidísimo. Y es que con esa calificación y un director novato, bastante hacían con dejarles hacer el proyecto. Este mismo presupuesto influyó directamente en el guión, del que se vieron obligados a retirar a dos de los personajes Marvel que habían incluido, no tanto por derechos, sino por todo el CGI que requerían. También pasó con otro de los villanos lo mismo. No así con la aparición de Cable, que decidieron posponerla por si acaso había una posible secuela. Tan justos iban que la edición de los efectos de Coloso se dejaron hasta después de la edición, para que no contabilizaran el coste de postproducción. Ese mismo 2014, Reynolds era confirmado, por supuesto, para el papel principal. Otro no podría hacerlo. Para su partener, Vanessa, le ofrecieron el papel a Olivia Munn, una de las periodistas de The Newsroom. Pero al mismo tiempo, también le habían ofrecido otro papel superheroico, el de Psicolog en X-Men Apocalipsis. Al final se quedó con ese y Morena Baccarin fichó finalmente por Deadpool. Espérate que al final nuestro Bocazas no recaude más que los mutantes de Xavier con un cuarto de su presupuesto. Que la de X-Men va con 200 millones, nada menos. El papel de Coloso querían que lo hiciera Daniel Cuthbert, que era el mismo que lo había hecho en las películas iniciales de X-Men, pero lo rechazó, porque fuera como fuera le iban a doblar la voz de todas maneras, o sea, iba a ser un figurante casi. Como hicieron finalmente con André Tricotrox. Aún así, a pesar de todo este bajón de dineral que tenían, los efectos fueron el arma principal de la película junto con el maquillaje. No sabían cómo de horrible debían de hacer a Deadpool bajo la máscara. No tan horrible como para horrorizar al personal, pero sí lo suficiente como para que no se pareciera mucho a Ryan Reynolds por debajo. Al final parece que llegaron a un equilibrio más o menos decente. Uno de los aciertos, sin duda, fue la animación posterior de la máscara. Al final Deadpool es un macarra que se pasa el 80% del tiempo de la película con el traje puesto. El poder dar expresividad a esa máscara, y sobre todo a la parte de arriba de los ojos, es clave, porque tiene una especie de máscara mixta, deformable de la mitad de la cara hacia abajo para que se apreciaran los gestos de Reynolds, y sólida por arriba que animaron luego digitalmente, y es que si no, el dinero no llegaba para todo. ¿Y el argumento? Bueno, el argumento en sí no es gran cosa. Como muchas otras primeras películas de superhéroes, nos cuentan su origen, pero de manera muy original. Para evitar un inicio de historia muy pausado y un final muy precipitado con mucha acción, nos cuentan la historia de Deadpool en flashback, mientras combinan secuencias de acción. Así vemos al Wade Wilson mercenario, su historia de amor con Vanessa, su diagnóstico de cáncer, su transformación y su venganza, pero todo a trozos, mezclado. Con lo que no nos da para aburrirnos nunca. Además, esto permite lo que tanto hace Pool en sus cómics, hablar con el espectador, dirigirse a cámara contándonos su historia. Y no, no es una historia normal, no. Es una macarrada. Su pasado es violento, su historia de amor nos la cuenta a base de encuentros sexuales, su transformación con torturas de lo más sádicas, y su venganza, pues a lo bruto. Pero esto no será lo mejor. Lo mejor serán los chistes. Y es que para eso es el mercenario Bocazas. Desde los geniales títulos de crédito de arranque, donde se meterán con el director, con los guionistas y con todos los actores, hasta las burlas que hace de Ryan Reynolds y su pasado desastroso en papeles de superhéroes, o de su compañera de piso ciega, o las burlas a los X-Men y su extraña continuidad. Se atreve incluso a utilizar como arma cómica el bajo presupuesto de la misma película y el hecho de que apenas hay un par de personajes medio conocidos. También se mete con Lobezno o con Hugh Jackman, que es muy colega de Reynolds y con el que además consultaban todas las coñas sobre él. Y Hugh siempre decía que, joder, que claro que hacedlo, es gracioso. Y todo esto lo hace además con muy mala leche y todo lo políticamente incorrecto que puede, y con un humor muy negro. Vamos, que es un Deadpool comiquero en estado puro. Y además, como extra point, en apenas hora y media, que parece que ahora todas las películas tienen que durar más de 2 horas por decreto. Seguramente también es a causa del presupuesto, pero oye, se agradece. La campaña publicitaria después del rodaje fue, bueno, ha sido, porque ha sido hace nada, ejemplar. Bueno, para el tipo de película que era, claro, que no vale para cualquiera. Un héroe de segunda fila no conocido para el gran público solo podía hacer una campaña publicitaria viral llena de macarradas desde el minuto 1. Y lo ha hecho además con la clase de humor burdo que ninguna otra película de superhéroes podía permitirse hacer. Y menos esas producciones de centenas de millones. Con Deadpool en esto podían permitirse arriesgar. Comprar una valla publicitaria para utilizar el emoji más cutrón y estúpido que se ha visto nunca. Liar a Mario López, el de Salvados por la Campana, para una falsa entrevista de promoción. Aprovechar la cercanía del estreno al día de San Valentín para hacer falsos carteles como si fuera una peli romántica. O joder, hacerle un Tinder al personaje. La figura clave de toda esta promoción, aparte de los creativos, ha sido el actor principal y uno de sus productores, el responsable de que el proyecto saliera adelante, Ryan Reynolds, implicándose como el que más en los vídeos publicados, por ejemplo, con niños en Halloween o en incorrectos anuncios para prevenir el cáncer de testículos, o sobre todo desde su cuenta personal de Twitter, con coñas sobre su hija o interactuando con las cuentas de Robert Downey Jr. o Chris Evans. Incluso para el estreno en España lo celebró con un alegre tuit con Deadpool vestido de sevillana. Es mucho más difícil mostraros esto desde el podcast, así que intentaremos poneros casi todo el material que hemos encontrado por ahí en el blog, o por lo menos el más gracioso, porque la verdad es que ha sido muy molón todo el proceso desde que la Fox le dio luz verde a la película. En febrero de este mismo año se estrenaba en cines Deadpool. En su fin de semana de estreno se esperaba que recaudara 60 millones. Consiguió 138, por encima de muchas otras producciones superheroicas antes que él. Con, recordemos, una calificación R, o sea, menores de 16, no. Es la película más taquillera hasta el momento con esa clasificación. También es la mayor recaudación de un director novel como Steve Miller. Y eso a pesar de que en China no les dejaron estrenarla. Y eso que el mercado asiático suele ser muy muy potente. Con el tiempo es ya la película del universo X-Men más taquillera, por encima incluso de Días del Futuro Pasado, la segunda película de la Fox con más dinero en taquilla después del episodio 3 de Star Wars, y prácticamente no se bajó del número 1 en semanas. Una taquilla que la puso en lo alto junto con la crítica, y es que en los últimos años esta y los Guardianes de la Galaxia han supuesto una nueva forma de ver estas películas, no solo con los héroes de siempre, los más conocidos que ya arrasaban en cada estreno, sino rescatando otros personajes más minoritarios, que los aficionados a los cómics conocen, pero no el gran público. Como no, el éxito de nuestro amigo ha dado pie a una secuela, ya se hablaba de ella antes incluso del estreno. Total, por 4 duros tenían un héroe que podía funcionar o no, pero el material del que partir ya lo tienen en los cómics, y hay material de sobra. Solo 2 meses después de su salida ya se confirmaba esa secuela. Mismo protagonista, mismos escritores y mismo director. Y eso sí, seguramente que mucho más dinero. Aunque desde el equipo afirman que tampoco quiere ser una superproducción, que muchas de las coñas de la peli nacen también de esa falta de presupuesto o de medios, y de ese no ser un monstruo gigantesco. Y es que como en los cómics, cuanto más precaria es su situación, más jugo le sacan al personaje, más macarras se pueden permitir ser. Esperamos que esa continuación conserve el espíritu de esta primera. Con ella han dado en el clavo. Esta falta de presupuesto no solo nos ha dado una película genial con una duración ajustada y unos recursos muy adecuados al personaje, sino que también nos ha dado un montón de anécdotas, un montón de curiosidades. Y es que el éxito de Deadpool se basa precisamente en estas curiosidades, en sus meta-referencias que hay por doquier. Vamos con ellas. Ya desde los créditos iniciales, esa escena que vamos recorriendo en 360 grados, podemos empezar a notar las referencias y metareferencias de la película. Por ejemplo, podemos ver una taza de Starbucks a nombre de Rob L., Rob Liefeld, el creador de Deadpool. También un ejemplar de la revista People de 2010, donde era portada Ryan Gosling como el hombre más sexy del mundo de ese año. O una foto del mismo Reynolds caracterizado como Linterna Verde, con sí, un disfraz verde y animado. un disfraz que pedirá evitar expresamente durante el metraje cuando van a experimentar con él para darle poderes. En su lugar, le pondrán su característico traje rojo de Deadpool, con una capa de músculo simulado por debajo, pero Reynolds se había preparado tanto que no hacía falta, y con esa capa el traje ni le cabía. Eso sí, cuando no lo llevaba, sufrió de lo lindo. 8 horas tardaban en convertirlo en el monstruito que hay debajo de ese traje, a base de maquillaje. La verdad es que de tanto ver Deadpool, nosotros también nos hemos convertido en malas personas, en gentuzas sin ningún tipo de respeto, vamos, como la voz en off. Así que también nos contamos cosas de la escena por los créditos, así que cuidado. Y es que no podemos obviarla, siendo como es un homenaje a la escena inicial de Todo en un día, esa escena donde Ferris Bueller habla también con los espectadores, incluida su bata de andar por casa. En ella, pues Poole nos comenta esa posible continuación que ya hemos comentado, con Cable, comentando de coña algunos de los posibles actores que podrían hacer de ese papel. Aunque ninguno de los que menciona es el que están manejando realmente, que podría ser Nathan Fillion. Y se da la casualidad de que dos de los protagonistas ya han trabajado alguna vez con Fillion. Reynolds en una de sus primeras series de televisión en Tres para Todo, y Morena Baccarin en Firefly. En realidad cuenta Rod Liefeld que cogió el nombre para el personaje de una de las películas de Hardy Callahan, La Lista Negra, de Deadpool. En la película, sin embargo, lo escogen por la lista donde los mercenarios apuestan por quién morirá el siguiente. Nombres muy curiosos se juntan en esta lista si nos fijamos bien. Comadreja apuesta por Wade Wilson, pero otros lo hacen por gente tan simpática como Miley Cyrus, el mismo Ryan Reynolds, Vladimir Putin, Kanye West, Charlie Sheen, Shia LaBeouf o Bill Cosby y muchos otros nombres conocidos más. Coloso en los cómics, en su encarnación metálica, es un maldito monstruo de 2,30 de alto, y desde luego no es ningún bicho brillante como en otras películas de los X-Men, al menos para el encargado de la animación de Deadpool. Así que para el rodaje de las conturas de movimiento pudimos ver en fotos a André Tricotrox con grandes zancos y un casco para lograr la altura correcta después. Al final el resultado no queda nada mal, es un auténtico coloso a pesar de las limitaciones de presupuesto que no fueran pocas. Hay una escena donde nuestro simpático Poole, cabreado por la huida de Francis, de Ajax, arremete contra Coloso rompiéndose manos y piernas, recordándonos a aquella escena de los Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la lucha contra el Caballero Negro donde van cortándole extremidades mientras pelea. Por cierto que una de las veces que se rompe las manos, la exclamación de Deadpool en la versión original es ¡Oh, Canadá!, como título del himno nacional del país original de Ryan Reynolds. No acaban ahí las referencias, al terminar Coloso lo arrastra esposado y se puede escuchar decir a Poole «Vivo o muerto vendrás conmigo», una línea que también salía en Robocop. ¿Queréis más easter eggs ocultos? Pues mirad bien en la lucha en la carretera, porque allí tendréis marcada la salida a la avenida Parker, como Peter Parker, Spiderman, una de las inspiraciones del personaje de Deadpool. O también a la Fabian Roads y Nicieza Street, como Fabián Nicieza, el co-creador de Poole. O Miller Street, como el director Tim Miller. Además, cuando Vanessa y Wilson celebran la cuaresma, podéis verle leyendo un libro, la biografía de Mario López de Salvados por la Campana, que como hemos visto, participó en uno de los vídeos de la promoción gamberra de la película. La escena de presentación del pasado de Wade Wilson, la del pizzero, está sacada directamente de uno de esos cómics, tal cual. También el hecho de que lleve una camiseta con una foto de Bea Arthur, de las Chicas de Oro, ya que en los cómics es todo un fan. Por cierto que esas cajas de pizza vienen marcadas como las famosas de Feige, y es que Kevin Feige es el presidente de la Marvel. En realidad, cabeza nuclear adolescente megasónica no fue la primera opción para acompañar a Coloso. Otros pudieron estar en su lugar, como por ejemplo Cannonball. Pero qué coño, puestos a incluir un personaje random, esta al menos tenía un nombre divertido. Un nombre que proviene de una canción de Monster Magnet. Bueno, seguramente también la metieron porque antes habían tenido que quitar otro montón de personajes por falta de presupuesto. Y megasónica, la verdad es que no requiere mucha más animación que cuando estalla, así que... Un Un extraño reclutador ficha a Wilson para su experimento, un reclutador al que Wayne no deja de comparar con un pedófilo, y es que pinta extraña, la verdad es que sí que tiene. También curiosa es su tarjeta de visita, una elegante tarjeta negra con un número de teléfono, igual al que tenía Lester Burnham en American Beauty. Y ya sabemos qué adolescente obsesión tenía el personaje de Kevin Spacey en aquella película. La pelea final ocurre en las ruinas de un helicarrier. ¿Qué coño es eso? Pues el portaaviones volador que utiliza normalmente SEAL. Aunque, según dijo Tim Miller, no es el helicarrier de SEAL, sino que es más como un barco y tal. Aclaraba además que, bueno, que hay más grupos que utilizan plataformas voladoras, no solo SEAL, que de haberlo sido habría quedado además fuera del acuerdo que tiene la Fox y Marvel para utilizar según qué cosas de las licencias. Guiño, guiño. Bueno, no serían los primeros en usar esos trucos. En las películas de Disney y de los Vengadores también aparecen Quicksilver y Bruja Escarlata, cuyos derechos son de la Fox. Aunque eso sí, aparecen sin mencionarlos nunca por esos nombres y tal. Pero lo que sí es cierto es que al diseñador de la producción de esa parte le dijeron que hiciera un helicarrier, que cambiara lo que pudiera, lo desmontara en piezas o lo que quisiera, pero que diera esa impresión. Así que blanco y en botella. Al final todos tienen sus truquillos. Aparte de las referencias a Linterna Verde, Wade Wilson tampoco se corta a recordarnos la actuación de Ryan Reynolds en Origins lo vendo y su desastroso Deadpool en aquella película. Una figurita aparece en plano, igual que aquel personaje cuando Wade declara que es su pertenencia más preciada. Eso sí, inmediatamente la cámara cambia a un álbum de Wham, que es al que se está refiriendo. Es más, el mismo villano de la película, Ajax, amenaza en una ocasión con coserle la boca, como hicieron con aquel personaje. Ya habéis visto que normalmente para otras películas tenemos, pues bueno, 6, 7 curiosidades así que vamos enlazando y tal. En esta nos han salido como una docena y es que estaba llena y las que nos hemos dejado por el camino. Y es que Deadpool daba mucho de sí. Pero ya hemos terminado, así que vamos con la nota y la despedida. Bueno, hasta aquí ha llegado Deadpool, una película que queríamos hacer en el programa porque sabíamos que había una historia detrás, pero no sabíamos cuál. Al fin la hemos conocido. Una película que nadie quería hacer y que está siendo un bombazo en taquilla. Y la película que estaba destinado a hacer Ryan Reynolds, aunque seguro que él esperaba hacerlo solo una vez. También queríamos hablar sobre Deadpool porque igual que pasó con Guardianes de la Galaxia, nos gustó mucho, mucho. Y cuanto más sabíamos del amigo Pool, más cosas queríamos conocer. Este lo que pasa es que hace las películas que le da la gana. Hombre, pues claro, que igual parece una incongruencia pues hacer un programa sobre qué fue de Baby Jane y Deadpool. Pues sí, pero al final los programas son cerrados, se puede escuchar uno y el siguiente no, ahí como se quiera. De todas maneras, cualquier oyente nos puede proponer películas y eso, mandándonos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, que es @ensuper8, o a nuestro Facebook, o a nuestro mail, que es ensuper8@gmail.com. Y también podéis seguirnos para saber más cositas en nuestro blog, que es ensuper8.com, o en las redes sociales. De hecho, ahí es donde anunciaremos la hora exacta de nuestro directo fin de temporada, en el Salón del Manga de Bilbao, que será nuestro próximo programa, recordad, el 25 de junio, sábado, en el Euskalduna de Bilbao. ¿Y hasta entonces qué? Hasta entonces nada, descansar y preparar el directo. ¡Qué vergüenza! ¡Vago! ¿Ah, sí? ¿Me ha preparado usted algo o qué? ¿Yo? ni de coña. No lo hago en toda la temporada, lo voy a hacer en un programa donde ni siquiera estoy. Lo lleva claro. A mí no me líe. Yo en cuanto ponga la música del final, estoy de vacaciones. Oiga, que el último programa para publicarlo habrá que maquearlo un poco también. Eso es su puto problema. Y luego yo soy el vago. Que mientras yo tendré que proteger el fuerte, ya que usted lo abandona. Eso sí, lo voy a hacer con estilo. ¿Pero qué lleva puesto? Pues mallas. Todos los superhéroes llevan mallas. Ya, pero están algo más en forma. Además, los superhéroes o tienen poderes o tienen mucha pasta, que al final también es un superpoder. Y usted ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué? ¿Ahora no puedo ser un superhéroe tampoco o qué? Sí, Bocazasman, ¿no? No sé, no lo veo. Pues siempre igual. Es que cada vez que tengo un sueño me lo tira por tierra. A ver, cada vez que tiene un sueño lo acabo pagando yo y suele ser al contado. ¡Qué mierda, joder! ¡Que nadie me comprende! ¿Pero a dónde va? A ver ahora dónde coño se ha ido este. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Pero qué hace? Le voy a demostrar que puedo ser heroico. ¿Y qué? ¿Subiéndose a la azotea? ¡Súper suicida! ¡Súper idiota! ¡Cállese! Voy a aterrizar como lo hacen en las pelis. ¡Pero que eso está muy alto! ¡Que se va a hostiar! ¡Déjeme en paz! ¡Joder, joder! ¡Que lo va a hacer! ¡Que va a aterrizar a los superhéroes! ¡Que va a aterrizar a los superhéroes! ¡Qué hostia! ¡Mis ligamentos! ¡Mis meniscos! ¡Es que es usted idiota! ¡Tranquilo, ande! ¡Que ya viene la ambulancia! ¡Me duele! ¡Otra vez! ¡Tan rápido llamado! ¡He llamado antes de que saltara! ¡Que esto se veía venir! ¡Las manos bien, ¿no? ¿Sí, por? Porque la mesa de mezclas no la maneja con los pies. ¡Será cabrón! ¡Estima que estoy aquí hecho una mierda! ¡Usted solo le interesa sus cosas y nada más! ¡Yo le doy igual!